Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es un aula comunitaria, compartimos la emisión número 13 del micro de ajedrez Jaque Radial para continuar aprendiendo sobre los misterios de las 64 casillas, del tablero como un recinto de múltiples y diversas situaciones en las que hay que razonar sobre qué hacer y por lo tanto tomar decisiones. Vamos a estar compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lecturas con la profesora Joana da Campo, el profesor Gonzalo de Castro, el maestro, nuestro maestro, José Signa, de la Escuela 913, Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, también le mandamos un abrazo grande a los chicos y chicas de esa escuela, a los seños y equipo directivo también. ¿Quién les habla? El profesor Sebastián Vera. Bueno, hoy tengo entendido que en el micro anterior del espacio de arte y cuentacuentos, han trabajado el derecho a la identidad. Parece una cuestión muy importante. Y nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir pensando en la cuestión del ajedrez. Lo vamos a ligar al derecho a jugar. Y vamos a darle un valor muy especial al juego y a la experiencia cultural en la constitución de cualquier persona, de cualquier sujeto humano, y también lo podemos ligar al cuidado de lo no humano. Así que creemos que esto del juego es un derecho fundamental también para el desarrollo de cualquier persona. En nuestras frases célebres, con los maestros de ajedrez, hoy lo vamos a parafrasear o vamos a retomar una frase del maestro José. ¿Quién? En el micro pasado habló de el gambito como el gambetear, o sea, amagar para que el adversario tenga que pensar, ¿no? Después tiró otro concepto que dijo que más adelante lo iba a desarrollar. Y en esa misma dirección planteaba un gambito Peirce y un contragambito Fromm y planteó un desafío, ¿no? Dijo, ¿qué pasa que si las blancas juegan F4? El peoncito, ¿no?, de la columna alfil rey lo avanza en dos casillas, que controla la casilla E5, ¿no? Está apuntando. Y José planteaba que a él le gustaba en eso responder con negras E5, ¿no? O sea, contragolpear. Y si en vez de tomar peón por peón, las blancas juegan G3, defendiendo el peón de F4 para sostener el punto del ataque sobre E5. Bueno, ¿qué pasa acá si, eso preguntaba José, ¿no es cierto? Si el peón de las negras toma por F4 y el peón de G3 toma por F4. Bueno, acá la jugada que se viene inminente porque se descuida el pasillo, la diagonal débil del rey, de E1, donde está el rey, F2, G3 y H4, queda totalmente desvalida y abierta esa diagonal. Entonces, con la pieza que puedo ir inmediatamente a ocupar esa diagonal es con la dama que está en D8. La dama que está en D8 la puedo llevar a D4 y desde ahí le hago jaque al rey. Si tienen armado el tablero, van a apreciar de que no puede moverse a ningún lado porque están la dama en D1, el peón en D2, otro peón en E2 y en F2 no me puedo escapar porque está la dama hackeando también esa casilla. Y en F1 está el alfil, no puedo tapar con ninguna pieza, no puedo jugar el alfil de F1 a F2, ni el caballo de G1 a F2 a G3, no lo puedo mover, ¿sí? Y no puedo capturar la dama. Así que estamos en una situación de jaque mate. Así que eso era un poco lo que el maestro José nos había desafiado a buscar esa jugada. Bueno, y vamos con una con un desarrollo que hoy José, el maestro, se va a meter también con una pieza en relación a, al salto del caballo. Algunas cuestiones ya estuvimos viendo, pero también nos va a plantear un desafío, un ejercicio para continuar pensando en este maravilloso y misterioso mundo de las 64 casillas. Y luego la profesora Joana nos va a contar de una profe de ajedrez de Rosario que está estudiando y enseñando el ajedrez desde una perspectiva de género. Así que los dejo con José y luego vamos con Joana. Un abrazo muy grande, cuídense muchísimo y hasta la semana que viene. Bueno, vamos a seguir con el caballo. El caballito. El caballito tiene esa peculiaridad de que salta en L, y si nos fijamos bien, poniendo un caballo, por ejemplo, en D4 o en D5, que tenga los ocho saltos, forma un círculo. Y es muy importante el manejo del caballo, muy importante. En realidad, de las piezas menores en general, de los dos caballos y los dos alfiles, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay ciertas características de la posición. Pero el ejercicio de hoy es, si tengo un caballo en A1, ¿en cuánto tiempo llega a H8? En la menor cantidad de tiempo. Hay dos soluciones. Bueno, eso lo dejo para que piensen un poco. Un beso, chicos. Hoy, desde el apartado Ajedrez Escolar Jaque de Dama, del libro Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, les traemos una historia de una docente que nos va a contar sobre las relaciones entre el ajedrez, la educación y la perspectiva de género. Consideramos importante traerles este tema debido a que el ajedrez es una práctica milenaria y como tal no escapa a nuestra cultura atravesada fuertemente por un sistema que genera constantemente desigualdades entre los géneros. La historia de hoy es de Karen Hoffman, que es una de las coordinadoras del programa municipal de ajedrez de Rosario, profesora de ajedrez en el Plan Provincial de Santa Fe y profesora de matemáticas. El programa municipal que coordina Karen comenzó a desarrollarse en el año 2004. Depende de la Secretaría de Cultura y Educación y ha sido un modelo pedagógico para la reestructuración del Plan Provincial de Ajedrez que depende del Ministerio de Educación de Santa Fe. Dicho plan abarca hoy a 40.000 alumnos y alumnas de 300 escuelas de 85 localidades santafesinas junto a 120 instituciones, clubes, bibliotecas y vecinales que también los llevan adelante. Karen cuenta que lo importante de la enseñanza de este maravilloso juego es que muchas veces a través de él se logra lo que la escuela todavía no puede, que los pibes y las pibas quieran permanecer en ella. Con él, es decir, con el ajedrez, se ven favorecidos múltiples aspectos de la vida. El desarrollo actitudinal y personal, porque los jugadores y jugadoras deben tomar decisiones durante la partida y hacerse cargo de ellas. También ayuda al desarrollo de la empatía y de la autonomía, porque deben darse la mano antes de comenzar y porque muchas veces deben cambiar el plan debido a las jugadas que el otro o la otra realiza, como sucede también en la vida en sociedad. Karen utiliza el ajedrez como herramienta pedagógica, comenta. como herramienta pedagógica interdisciplinaria, ya que no solo ayuda en los aspectos que recién mencionamos, sino que también puede enseñarse transversalmente en todas las materias que se nos ocurran: matemáticas, lengua, música, plástica, tecnología, entre muchas otras más. Karen también hace referencia a los torneos y cuenta que existen de dos clases: los torneos absolutos, que son de mujeres y varones, y los torneos femeninos. Ante la pregunta que le hacen de por qué solo torneos femeninos, Karen cuenta que se trata de una discriminación positiva, porque lo que intenta es fomentar la participación de las nenas para motivarlas y hacerlas sentir que no están solas, ya que lo que en general sucede es que los torneos son mayoritariamente varones. Generalmente compiten de 1 a 3 mujeres contra 50 varones, y estadísticamente en Argentina el ajedrez profesional solo el 6% son mujeres. Por lo tanto, se está intentando fomentar desde diferentes acciones este juego entre mujeres y niñas para que cada vez se animen a participar más y haya incluso más referentes mujeres en el ajedrez. En este sentido, se ha realizado también un encuentro nacional de ajedrez escolar femenino organizado por el plan provincial que mencionábamos al principio. Karen cuenta que también se propuso como docente y como mujer promover la participación de las nenas y jóvenes, y además cuenta que la conformación de los equipos debe ser mixto porque es parte del reglamento y de la política del plan nacional. De esta manera se van creando los espacios y las acciones pertinentes a cambiar la historia y a permitir la participación equitativa de varones y mujeres. Es responsabilidad de todos nosotros y nosotras visualizar estas desigualdades y generar condiciones equitativas y mucho más justas, ya que entendimos que el género no puede ser nunca más motivo de discriminación ni restricción en ningún aspecto de nuestras vidas ni de la vida en sociedad.